que liste el pollo de las puertas habaneras. Para el año entrante, cuando haya concentración. Porque ya Nabo me mandó un vinto blanco de costeña, de los que se usan las escuelas cuando pican al contendor. Dios su pico estirador, como son los pollos y gallo de cerete. Y yo le puse el cordobés, Nabocoyo bien lo sabe, que cuando pica un pata suave, sangre en la valla ve correr. Que te acompañe el nazareno de la cruz. Y pelea como sabes tú. Abre tu pata en la metralla, para que sepan en la valla como peleas doble sinú.